taller radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Querétaro presenta. Mujer, tienes derechos. A pesar de tener buen currículum, tu perfil no cumple con los requerimientos de nuestra empresa. Entonces, pues nos da mucha pena, pero gracias por venir. Bueno, ni hablar. Gracias. De nada, hasta luego. Aquí está el contrato para que lo firmes. Comienzas a trabajar con nosotros el próximo lunes. Felicidades. Gracias. Entonces nos vemos aquí el lunes. Oye, espera. Él solo es pasante y yo tengo la maestría. No entiendo por qué obtuvo el trabajo y yo no. Ya te dije. La empresa requiere cierto perfil y tú no lo cumples. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? No, no lo ves así. Mira, mejor piensa que estás sobrecalificada para el puesto. ¿Te suena familiar? Mujer, la ley te respalda. Tienes derecho a tener igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a la formación, el empleo, la promoción, la organización y la toma de decisiones, así como la igualdad de condiciones en términos de salario, beneficios, seguridad social y servicios de bienestar, cuya prestación esté vinculada con el empleo. Necesitamos personal masculino, pero no cumples con el perfil. Ella está mejor preparada. De cualquier manera, te agradecemos y suerte. Ni hablar. Será después. Hasta luego. Ya escuchaste. Comienzas a laborar con nosotros a partir del próximo lunes. Por favor, pasa a Recursos Humanos para que firmes tu contrato. Felicidades. Gracias. No sabes cuánto te agradezco. No tienes nada que agradecer. Cumples con las condiciones que la empresa requiere. Universidad Pedagógica Nacional Unidad Querétaro. Quiérete, infórmate y defiéndete. Educar para transformar. I have this song in my head.